Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que leemos. Esto es lo que encontramos en esta carta sorprendente a la experiencia que estaba teniendo la iglesia en la primera etapa de la dispensación cristiana, la iglesia de Éfeso, que abarcaba un periodo desde su establecimiento. Podemos registrarla ya sea del año 31 con el bautismo de Jesús, donde él comienza a predicar. O podemos establecerla en el año 33, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquel grupito de hermanos que se encontraban en el aposento alto. Como esto es pasado, todas las fechas son aproximadas. No vamos a tener desacuerdos, desavenencias, que porque sea, porque algunos dicen en el 31, otros dicen en el 33. El asunto es que fue un periodo de donde comenzó una iglesia triunfante, victoriosa, apasionada, entregada, sacrificada, pero que con el tiempo, con el correr del tiempo, por astucia y también trabajo arduo del enemigo, iba menguando en su entrega sin reservas, en su pasión por imitar a Cristo. Iba menguando. Y cuando la encontramos allá, al final del primer siglo, en el año 96, más o menos, donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis, encontramos esta declaración: que ha habido un cambio en su primer amor. Y si recordamos, ese fue el último tema que compartí con ustedes. ¿Qué pasó con esa iglesia? Una iglesia que marchaba en novedad, una iglesia que marchaba en perfección y hermosura, una iglesia que nos dejó un legado digno de imitar. ¿Cómo sirvieron a la causa de su maestro? Pronto se fue enfriando. Y saber que todavía tenía 6 etapas en la historia por enfrentar, que apenas al final del cumplimiento de la primera se le dice, has dejado tu primer amor. Compensar todo el tiempo que le faltaba hasta llegar a nuestros días. Iglesia de Éfeso, la primera iglesia, ¿qué fue lo que perdió en sí? Vimos que hubo un tiempo que el Espíritu Santo tenía las riendas, las cuerdas de la dirección de la iglesia, y cuando el Espíritu Santo llevaba esa dirección, como dice Corintios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es Corintios, ¿cierto? Si alguien puede buscar ese texto, sé que está en Corintios. ¿Libertad de qué? ¿Qué experimentaban esos primeros cristianos siendo guiados por el Espíritu Santo? Corintios 2:37, si haces el favor de leerlo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos imaginar esa experiencia. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Libertad. Donde el Espíritu de Dios hay libertad, hay amor, el amor es libre, el amor es de voluntad, el amor no es obligado, hermanos, el amor no es impuesto, el amor no es coercivo. Donde hay amor, hay libertad, donde hay el Espíritu, hay amor. Y así vivieron ellos. Sin embargo, llega el versículo 4. Pero tengo contra ti. Hay algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Esta declaración nos muestra que la iglesia en algún momento comenzaron a tratar de llevar la obra hacia adelante con métodos humanos. A través de votos que se llevaban a cabo en concilios. Y se le fue restando participación directa al Espíritu Santo. He compartido con ustedes algunos textos donde el Espíritu Santo se manifestaba directamente. Bueno, puedes leer en Hechos capítulo 13. Noten lo que encontramos en Hechos capítulo 13. Versículo 1, 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos ver con claridad en esta pequeña porción de la inspiración cómo estaba siendo conducido. Oigan, ¿y se dieron cuenta ustedes a quiénes mencionó el versículo 1? ¿Qué tipo de gente, qué nivel? Que el último que aparece en la lista es Saulo. Pero hay gente acá, elocuente, erudita, preparada, gente estudiada, gente académica, gente de cortes reales. Aún con todo eso que podemos ver en el listado, dependían de la mano de Dios para llevar adelante la obra, orando y ayunando. Por más que estuvieran llenos de cualidades humanas, por más que fuesen gente erudita, gente profesional, tenían temor de meter las manos por ellos mismos y los llevaba al ayuno y a la oración, ayuno y oración, buscando la dirección de Dios en la obra que se les había asignado. Y cuando esa dependencia era así, el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Creo que nunca vamos a llegar a apreciar el impacto, el efecto, el resultado del ayuno en nosotros. Porque solamente los que ayunan, solamente aquellos que estaban en esta condición de dependencia, escucharon audiblemente. Aquí no dice el texto que el Espíritu Santo utilizó a alguien para que hablara en su lugar, como lo iba haciendo después más adelante. No. Estaban tan consagrados, estaban tan preparados espiritualmente que no hubo obstáculo para que el Espíritu Santo hablara de forma directa: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Adiós. Así estaba la iglesia registrada en la historia como la iglesia de Éfeso. Así vivía sus primeros años. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. ¿Dónde nos dice? ¿Dónde nos habla? Capítulo 5, capítulo 6. Creo capítulo 6. ¿Dónde nos habla de el fruto del Espíritu? A ver. Vamos, capítulo 5. 5, Diógenes. Yep, capítulo 5. Léeme la primera línea. ¿Del fruto del Espíritu? Ajá, creo que es el 22. 22. Ajá. 22. Dice: más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor. Noten. El fruto del Espíritu y lo primero que aparece es amor. Y ahora vas, Diógenes, a primer libro de primera carta a Corintios, capítulo 13, versículo 8, 9, donde dice que hoy existe la fe, la esperanza y el amor. Dice 8 y 9, dice de 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sigue leyendo hasta el final, donde hasta el final del capítulo. El final del capítulo es el versículo que haces referencia. Pero voy a seguir desde el 11. Sigue diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Ahora, para que podamos ir viendo lo crítico, lo solemne, lo terrible, lo espantoso del mensaje a la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. Y el amor, miren mis hermanos, muchas veces yo leí este texto, has perdido tu primer amor. Yo lo aplicaba como la devoción de mí hacia las cosas de Dios. Eso es el pensamiento que venía a mi mente. Pero al reunir, ¿por qué es tan solemne? ¿Por qué es tan terrible el mensaje de haber dejado? No se trata de nosotros hacia Él. Se trata que estamos descartando la guía, la presencia de aquel que produce el amor en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Lo último que dará, y lo dice Conflicto de los Siglos en sus últimas palabras, cuando quede todo erradicado, cuando no hay más señal de pecado y pecadores, una sola nota repercute por los aires: Dios es amor. Ese amor necesitamos al Espíritu Santo para experimentar, para vivir ese amor. El mensaje a la iglesia de Éfeso no quedó arpillada en la historia, no quedó aguardada en el museo de la historia para que nosotros la contemplemos de cierta forma como admirando lo que un día fue. No. Tiene tanta relevancia para nosotros de forma individual hoy como lo tuvo directamente para la etapa que se vivía en la primera fase de la historia de la iglesia, descrita aquí en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Nosotros queremos vivir esa experiencia de los de Éfeso. Necesitamos ayuno, oración, para estar a tono, en sintonía, en frecuencia, de tal modo. Oye, parece utópico esto que yo les estoy diciendo. Parece que eso fuese sacado de un cuento de hadas. Como que... Pero es la verdad. El Espíritu Santo está con nosotros y quiere volver a tomar las riendas de la dirección, de las directrices de nuestras vidas, de nuestro pueblo. Se perdió el primer amor. y como pueblo, hasta hoy día, no lo hemos vuelto a recobrar. Es gracias a Dios y a su palabra que está comprometido que así como hubo lluvia temprana, así está escrito que habrá lluvia tardía. Pero solo podrá dirigir, controlar, llenar a vasos limpios que estén ayunando y orando, haciendo su parte. Hermanos, las cosas en el mundo todo apunta, todo indica que estamos allí. Necesitamos más oración, necesitamos más ayuno, necesitamos más consagración, necesitamos esa reforma radical en nuestra vida para experimentar el reavivamiento que la lluvia tardía traerá. Y lo que un día fue, él sigue a la puerta, no se ha ido, pero está afuera. ¿Cómo es posible que la iglesia llegó a experimentar? La única explicación que hay, mis hermanos, es que tenemos un poderoso enemigo que no descansa, no se rinde, no quiere perderse solo, no quiere pagar la paga del pecado en su ser de los que se salven. No quiere. Y lucha, persiste. Pero aquí está la palabra de Dios mostrándonos, guiándonos, enseñándonos a que recuperemos el primer amor. No es otra cosa que la guianza, la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, que sea una realidad. Que podamos finalmente, de tanta consagración, de tanto ayuno, de tanta dependencia de Dios, escuchar esa voz que hablaba directamente en los días de los discípulos. Fruto del Espíritu Santo es el amor. Si no queremos vivir vidas muertas espiritualmente, si no queremos vivir de apariencia, si no queremos vivir autoengañados, engañados y engañando a otros, necesitamos ser guiados, como dice Romanos 8:14, ser guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Necesitamos ser seres espirituales, no seres carnales. ¿Y cómo podemos llegar a ser seres espirituales que tengan ese amor que la Biblia espera y muestra que es posible? Porque hubo un tiempo, hermanos, esto no es utópico, porque ahí está la evidencia textual en la historia. Fue posible. Y puede ser posible en nuestro tiempo. ¿Recuerdan ustedes la visión que tuvo el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 10? Cuando Cornelio estaba ayunando y orando. A ver, Diógenes, ¿puedes leer esa historia que se encuentra en Hechos capítulo 10? Dice de la manera siguiente, Hechos 10, a partir del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.

Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. El 35, Dios. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrega del que le teme y hace justicia. Amén. Ah, bien. Noten ustedes. Puedo preguntar, Marlene, ¿podemos nosotros llegar a tener la experiencia que en este cuadro vemos de Pedro, sí o no? Claro que sí. Sí. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba orando también. ¿Y? Estaba ayunando y Cornelio también. Ahora nota, vaya hombre, si podemos pensar que es mucho lo de Pedro, que no podemos. Pero entonces la pregunta a la hermana Auri, ¿podemos tener la experiencia de Cornelio? Si pensamos que lo de Pedro es mucho, ¿podemos tener la experiencia de Cornelio? Con la ayuda de Dios sí se puede. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? También estaba ayunando. Y orando. Y orando. Ayunando y orando. Y los dos están teniendo la misma experiencia, algo sobrenatural, la presencia del Espíritu Santo. Allá Cornelio, como él no sabe qué es lo que está viendo, se le apareció en forma de un ángel. Esta es la experiencia donde Dios quiere llevarnos. Esta es la experiencia donde Dios puede llevarnos. Esta es la experiencia a la cual Dios nos invita. Necesitan, dice Dios en su palabra, el primer amor. La presencia de mi Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, está llamado a ser hombres y mujeres de ayuno y oración. Y créanme que todo menos ayuno y oración. Preferimos leer un libro. Preferimos hacer cualquier otra actividad. Preferimos, me muerdo la lengua, menos ayuno y oración. Y así como vamos a recuperar lo que la iglesia de Éfeso, ya en los tiempos de la iglesia de Éfeso, comenzaba a menguar. Es más, el versículo 4 dice, has dejado, leo, Apocalipsis 2. Dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No dice que estás cayendo, no, Éfeso se cuenta ya como una iglesia caída. Ha caído ya. Pero no es tarde. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pregunto, con lo que hemos visto, ¿a qué se está refiriendo, invitándola a que haga las primeras obras? ¿Qué obras quiere que hagamos para recuperar el primer amor? Captamos ya el cuadro. Ciertamente, el ayuno no salva a nadie, pero te prepara para recibir a aquel que lo puede todo. Ciertamente, la oración no salva a nadie, pero prepara el terreno para que venga sobre nosotros, sobre ti de forma personal y sobre mí de forma individual, la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Solo triunfaremos, solo venceremos, solo nos contaremos entre los redimidos por la presencia continua en nuestras vidas del Espíritu Santo. El Consolador, el Ayudador, solamente Él. Haz las primeras obras. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros anhela, desea una experiencia como la que se muestra de los primeros discípulos. Yo estoy seguro que ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. La pregunta es, ¿estás haciendo las obras pertinentes de tu lado, las que a ti te corresponden? Cornelio, un gentil, un pagano. Cornelio, un hombre de poder, un hombre de autoridad, un hombre poderoso. Oraba, ayunaba, daba limosnas. Las primeras obras. Aquello que está de tu parte hacer, lo he dicho antes, vuelvo a repetirlo. Dios no va a ayunar por ti. Dios no va a orar por ti. Dios no va a dar limosnas por ti. Dios no va a leer la Biblia por ti. Haz las primeras obras. Haz lo que a ti te toca. Haz lo que el cielo... Es que, hermanos, si hacemos esa ínfima, diminuta, mota parte, Dios corre, Dios vuela en hacer la suya. Necesitamos recordar qué es lo que hemos perdido. ¿De dónde hemos caído? Arrepentirnos y hacer las primeras obras. Reconocer que sin Dios no somos nada. Reconocer cuán fútiles y falibles somos, a menos que el Espíritu Santo habite en nosotros y esté con nosotros de manera denominacional. Entregarle a Él nuevamente la dirección, la directriz de nuestra iglesia. ¿Cómo vamos a poderle entregar el control al Espíritu Santo de forma denominacional si el Espíritu Santo no tiene el control de mi vida? Primero, el Espíritu Santo guiando mi vida, guiando mi ser. Después, oye, no vas a tener hambre de ser el que gobierne en la iglesia, el que dirija la junta de la iglesia. Vas a invitar a los hermanos a depender de lo que Dios es capaz, puede y quiere hacer en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Y una iglesia que comience a experimentar las primeras obras, una dependencia de el Espíritu Santo, sigue siendo palpable, tangible, audible. Jesús dijo, el mundo no lo ve, pero ustedes lo van a ver. Ustedes lo ven porque estará con vosotros. Cornelio lo vio. Cornelio lo escuchó. Esa puede ser nuestra experiencia. No importa quién eres. Si pones ese granito de arena de tu parte, Dios hará cosas maravillosas. Noten acá que lo que dice dice Hechos de los Apóstoles. Al principio, 462. Déjeme ver si no corté el audio aquí. Ahí estamos. Dice acá, Hechos de los Apóstoles, 462. Al principio, al comienzo, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. La iglesia de Éfeso se caracterizaba al principio por su sencillez y fervor. Los creyentes de dicha iglesia trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Al principio. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Será la experiencia de la iglesia de Éfeso al principio. Eran guiados por el Espíritu Santo. Era gente que practicaba la sencillez, el fervor. Trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios. Y se notaba en sus vidas un firme, sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Ahora pregunto, con esta declaración inspirada, ¿de qué manera Jesús moraba constantemente en el corazón de ellos que generaba todo esto? A través del Espíritu Santo. Llenos de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para él. Ah, qué bonito. Estamos escuchando. Estamos viendo. Ese era el espíritu que gobernaba la mente, el cuerpo del creyente en la iglesia de Éfeso. Haz las primeras obras. Oigan la invitación. Todos podemos experimentar lo que Cornelio experimentaba. Oiga, y dice la Biblia, estaba solito Cornelio ahí esperando a Pedro en privado para ver. Así era la cosa. ¿Cómo era la cosa? ¿Notaron ustedes? en la lectura que tuvo Diógenes. Había un gran número de amigos, vecinos, subalternos. Y yo qué sé qué más tipo de gente estaba allí, en la casa de Cornelio. Oración, ayuno, dependencia, deseos de hacer solamente la voluntad de Dios. Ganar almas. Hermanos, el Espíritu Santo quiere derramarse sobre nosotros. Si atendemos al llamado del versículo 5, haz lo que está de tu parte hacer, iglesia, pueblo, hermanos míos. Esa parte que tenemos que hacer nosotros, y no es con nuestras propias fuerzas. Es reconociendo que sin Él nada podemos y pedirle, Señor, ayúdame. Quiero, deseo, anhelo, busco. Dios correrá en nuestro auxilio y Él lo llevará a cabo. Y el primer amor, el primer estado de la iglesia de Éfeso volverá a ser la nuestra. Haz tu parte. Esta experiencia que tuvimos esta semana, estas dos semanas de campañas, una en la ciudad, totalmente diferente las dos semanas, una con toda la con todas las comodidades habidas y por haber. En la iglesia de la ciudad, la misma experiencia espiritual que tuvimos en el otro lugar. La iglesia fue llenándose de asistentes de menos a más. Cuando terminamos en la ciudad, no había ya espacio en la iglesia de la ciudad. Estaba abarrotada, estaba llena. Y los hermanos felices, contentos de haber escuchado la palabra de Dios. Amonestaciones y reproches directas, mostrando la necesidad de una preparación. En el otro lado, todo lo adverso. Incomodidad en toda la palabra, pero el mismo efecto, de menos a más. La primera noche, recuerden que estuvimos en un lugar donde no hay presencia adventista. Cinco amigos acompañándonos. Segunda noche, 8. Tercera noche, 20. Tercera noche, cuarta noche, 30. Y terminamos el sábado con 73 personas. Si recuperamos nuestro primer amor, si ponemos nuestra parte en acción, Dios solo está esperando. Esa experiencia que tuvo la iglesia de Éfeso al principio, y es Dios el que va a llevar adelante su obra. La obra es de Dios. La obra va a triunfar, mis hermanos. Va a ir de gloria en gloria. Eso yo lo sé, escrito está. Sigue diciendo el relato acerca de esta iglesia. Llenos de amor para con su Salvador, para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. Ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. sentían la importancia de su vocación y cargados con el mensaje sobre la tierra paz entre los hombres buena voluntad, ardían en deseos de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús. Pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Escuchen bien esto. Pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Hoy día está de moda una declaración que cuando la escucho me da risa. Como ustedes saben, dicen, somos santos pecadores. Santos pecadores. O eres santo, o eres santo. En la primera etapa, la iglesia de Éfeso se registra de los creyentes de esa iglesia, pecadores arrepentidos, pecadores perdonados, limpiados y santificados. Se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Los miembros de la iglesia de Éfeso estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Salvador cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. Eso es vivir en el primer amor. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Esta es la experiencia a la cual Dios nos invita. Menos que esto, nada. El siguiente párrafo dice, dejando un párrafo en medio, dice lo siguiente. Pero, después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Pero, después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. ¿A dónde ha llegado la iglesia de Éfeso? ¿A dónde cayó la iglesia de Éfeso? para hacer más placentera a algunas mentes o a muchas mentes lo que se enseñaba, inventaron nuevas doctrinas. Comenzaron a enseñar cosas diferentes. Hermanos, hombre, ¿acaso no es lo mismo que estamos viendo hoy día? Que para hacer placentero el mensaje adventista, especialmente en la mente de los jóvenes, miren dónde los tenemos. Obsérvenlos. ¿Y qué está produciendo eso? Incredulidad, confusión, libertinaje. Ay, si decimos algo, es porque no estamos apoyando a los jóvenes. Ah, si decimos algo, es que nosotros tenemos algo contra las mentes juveniles. Mentira. Yo amo a los niños, a los jóvenes, jóvenes adultos. Deseo lo mejor para ellos. Quisiera verlos gloriosos, santificados, avanzados, experimentados, llenos de poder. Pero si no apoyo, es porque yo sé que eso que se vive hoy día no es la voluntad de Dios. Tenerlos disfrazados, insinuándoles que así estamos bien, sería el mayor pecado en el cual yo podría incurrir dentro de la iglesia. Cuenta se me pediría. Y eso experimentó la iglesia de Éfeso. Está allí. La inspiración nos muestra qué cosa es caer del primer amor, dejar al Espíritu Santo rezagado y pretender nosotros llevar con nuestros propios planes la obra por nosotros mismos. Para terminar esta mañana, dice, y continuaremos acá el día de mañana con la ayuda de Dios. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. Todo el show que el diablo hace que se lleve a cabo en nuestro medio, el único objetivo es perder de vista a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el evangelio. ¿Y nosotros en qué estamos perdiendo el valioso tiempo que ya ni tenemos? Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Ya en la primera iglesia. En la primera etapa de la historia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana, Satanás estuvo a punto de triunfar sobre ella. Hermanos, los mensajes del Apocalipsis están allí para nuestra admonición. Dios nos es, puedo decir, me está hablando. Donald, recupera tu primer amor. Haz las primeras obras, hijo. Yo quiero llevarte a plenitud. Yo quiero utilizarte con poder. Eres tú el problema, Donald, no soy yo. Y todos podemos decir lo mismo. el problema soy yo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a escuchar los mensajes que Dios envió a las iglesias que experimentaron en diferente etapa de la historia, pero por sobre todo, que en ese mensaje podamos ver tremenda actualidad de Dios hablándome y hablándonos y llevándonos al arrepentimiento, que podamos experimentar la primera etapa, cuando pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se llegaron a Dios por medio de su Hijo. No importa cuán vil te veas, cuán sucio te sientas, cuán perdido te consideres, no hay nada imposible para Dios. Dios te ama y quiere llevarte a una experiencia más íntima, más cercana con Él. Haz las primeras obras. Quedará resonando en mis oídos y espero que en el tuyo también. Laura Vázquez, puedes despedirnos en oración, mi hermana. Con gusto. Ah, gracias, Laura. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú tienes un mensaje para este tiempo, para cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, amado Señor. Señor, que nos despiertes, que podamos orar, ayunar, hacer lo que está de nuestra parte, Señor. Porque tú quieres salvarnos y quieres utilizarnos para que seamos luz para los que nos rodean. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, en este grupo. Gracias por tu siervo, el hermano Donald. Síguelo ungiendo con tu Espíritu Santo y a cada uno de nosotros también, Señor. Vemos que el tiempo está avanzado y es oportuno, Señor. Es necesario que nos consagremos sin reservas a ti, que no desviemos nuestra mirada de Jesús, nuestro Salvador. Bendice a cada uno, guárdanos del mal. Y úsanos de acuerdo a tu santa voluntad. Amén. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Laurita. Un abrazo.